A continuación, los invitamos a La Sobremesa, un programa gastronómico de conversación pensado para interactuar vía redes sociales, que hace referencia a ese momento de la comida, donde satisfechos o no, y acompañados de bebidas espirituosas, se da puerta abierta a un sinnúmero de temas y anécdotas. Bienvenidos a La Sobremesa. ¿Ya? ¿Ya? Empezamos. ¿Ya? Ya está bien. Buenos días, Vietnam. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos. Ahí vamos con mi compadre Alfredo Ishiguro y este humilde servidor, José Babío, empezando el programa de hoy. Este programa lo vamos a dedicar... ¿A qué lo vamos a dedicar, mi estimado Pepiño? A la papa, mi hermano. A la papa, ¿no? Claro. Justo el señor Antonio Brack decía que tenían cuatro... La gastronomía internacional tenía cuatro pilares. Ya. ¿Ya? Dos... que los da Europa, uh-huh. y dos, que los da América, ¿no? Claro. El arroz, el trigo, el maíz y claro. la papa, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar de uno de esos pilares de la alimentación mundial, que no, es y la papa. Sobre todo que ha salvado al mundo de varias hambrunas, ¿no? Es correcto, correcto. Es justamente el aporte americano a la hambruna europea, ¿no? Excelente. Hemos salvado al planeta. Necesitamos sí. ahí crédito, por favor. ¿Eh? Sí. Que nos aplaudan, por favor. Sobre todo allá en la madre patria. Sobre todo allá. La tortilla. Sí. Buenas tardes, sonidista. La sonidista llegó a tiempo, señores. Excelente. Bueno, para... Los que no saben qué es la papa, le llaman también patata, le llaman también potatoe. Potatoe. Claro, como el señor potato. Con el señor potatoe. Que el señor potatoe. Los españoles les hablan del señor... El señor cara de patata. Bueno, este pequeño tubérculo, pues, originario, pues, de los Andes, ¿no? De nuestra zona, ¿no? De acá, de principalmente de Perú, ¿no? De cultivos artesanales, ¿no? Y sobre todo, pues, de una alta historia, pues, en nuestro gran imperio, ¿no? Nuestro gran imperio se solventó a base de este insumo, ¿no? Uh-huh. Haciéndolo, pues, en las heladas y en tiempos de hambruna, colocando, pues, este insumo en los tambos para mantener al ejército del imperio, ¿no? Sí, bueno, Sara Beatriz Guardia. Un saludo a Sara Beatriz. Sí, y un saludo también a la editorial de la Universidad de San Martín por brindar tan buenos libros. Nos cuenta que más o menos el origen, el tiempo en que se desarrolla el sembrío de papa es hace entre 6.000 y 10.000 años en la frontera de Perú y Bolivia. Y ahí comienza justamente toda esta ruta que tiene la papa, ¿no? Uh-huh. Y es más, es justamente por eso que también en el programa vamos a hablar con Milagros Tejada. Ah, excelente. Tejeda, perdón. Que es la representante de Del Nor, la representante de comunicaciones de Del Nor. Ya que Endesa, uh-huh. Dentro de sus múltiples publicaciones, acaba de publicar su primer libro virtual, su primer libro digital. Excelente, modernizando, entrando en las nuevas tendencias. Exacto, y el libro se llama Todo sobre la papa. Así que vamos a hablar sobre eso. También tenemos nuestro ya conocido Top 5, nuestro Top 5. Nuestro legendario Top 5. Sí, vamos a hablar del Top 5, las mejores papas o las que más nos gustan. Sí, también tenemos nuestros tips de cocina. Los tips de cocina. Y tenemos nuestro Radio Patrulla, con el cual vamos a hablar el tráfico en la red. Excelente. Ahora la gente se está poniendo muy interesante por red, ¿verdad? Tiene muy, muy buenas ideas y hay vertientes bien interesantes, ¿no? Sobre varios temas, ¿no? Sí, la gente se pone tan interesante que ahora salen en el radio, alucina. Alucina, tío, ¿no? Ya saben, para todos nuestros queridos amigos, aquí... mi compadre Alfredo Ishiguro con la página de gourmettrucho.com, su humilde servidor José Babío con diabéticogoloso.com en Radio Dionisio. ¿Y nuestra música? ¿No hay música? No hay música. No hay música. Qué pena. Bueno, un saludo también. El programa pasado tuvimos una serie de inconvenientes, ¿no? O sea, bueno, el típico del primer programa. Se nos pasó enviarle un saludo a nuestro amigo Diego Contreras. Ah, sí, sí, hay que mandarle un saludo. Ya no seas llorona, niña. Ya te mando un saludo. Besos de colores. No, y a Carlitos Romero también, ¿no? Ah, correcto. Nuestro gran máster aquí. Correcto, correcto. Las comunicaciones, ¿no? Ah, y el saludo también por los 32 años de Datum. Ah, claro. Un saludo muy importante ahí a don Manuel Torrado, a Urpi, a Zarela y los muchachos de Datum que cumplen 32 años de investigación. Tío. Sí, sí. Muchas gracias por esos datos que nos están alimentando este humilde programa. Sí. Uno de los más bonitos datos, pues, ¿no? Que don Manuel compartió con nosotros, ¿no? Era el asunto de los platos que le gustaban al peruano, ¿no? Las tendencias principales, ¿no? Muchos, claro. O sea, aparte del ceviche y estos platos emblemáticos como la caja china y el cerdo al palo, creo que uno de los mejores platos, como decía don Manuel, era el arroz con pollo, ¿no? Sí, el arroz con pollo, y paradójicamente ese no tiene papa. ¿Por qué estamos hablando del arroz con pollo si era el programa de la papa? No, porque era parte, pues, de las estadísticas, de lo que le gusta a la gente. Está bien, está muy bien. Bueno, entonces regresemos a la papa, señores. Bueno, Pechito que come papa, acá dice explícitamente que hay 8 variedades nativas y hay más de 4.000 variedades que existen, ¿no? Perdón, especies, ¿no? Usted que es biólogo puede darnos, pues, la diferencia entre una y otra, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no la puedo dar porque yo no soy especialista. Pero lo que sí puedo decir es que a mí me gusta el papa. ¿Algo más, mi estimado? ¿Querías algo más técnico? Un poquito. Ya. Tenemos que... hay muchos países en los cuales se siembra papa por este tema de la globalización. No es... si nos remontamos en el momento en que la papa se vuelve global, se vuelve una cuestión mundial, tendríamos que remontarnos a la época del famoso encuentro de dos mundos, ¿no? Sí, creo que el encuentro o el hijo del encuentro, pues, fue esta legendaria tortilla de patatas, ¿no? O la tortilla de papas, como la conocemos aquí. Bueno, ¿no? Los ingleses tienen un plato que es el partisano, que es un puré de papas es un lomo adobado con un puré de papa encima, puesto bien bonito. Claro, no, yo soy más de haggis. Bueno, acá hay un par de puntos interesantes, ¿no? Sobre todo en las crónicas de Indias y documentos. Hay una carta de Hernán Cortés que dice, ¿no? Un segmento dice: venden huevos de gallina y de ansares y de todas otras aves que he dicho, en gran cantidad. Venden tortillas de huevos hechas, finalmente, en lo que dichos mercados se venden cuantas cosas se hallan en toda la tierra, ¿no? Creo que fue el primer encuentro de esta relación, ¿no? De la tortilla, ¿no? Y se supone que nace, pues, en las batallas carlistas, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo se llama? En la memoria ratonera digno de Cortés Navarra en 1817, ¿no? Pero hay una tendencia interesante que dice que la papa llegó primero a Extremadura, ¿no? Un saludo para nuestros amigos extremeños, sí, Pumbita sí, también por ahí, donde, pues, es este vínculo de Pizarro, pues, en las Indias, ¿no? Sí, es más, dentro de todas las crónicas que se hacen, no se llega a determinar cuándo es que las culturas pre-incas manejan. Dicen ya el rango es bien grande, entre los 10.000 y 6.000. Pero encuentras, pues, platos como el famoso cocido madrileño, ¿no? Cocidito. Que es nuestro el primo del sancochado, ¿no? En ciertos tonos. Y al final, el sancochado es el encuentro de esos dos mundos, pues, ¿no? Sí, sí. Porque por un lado tenía el cocido madrileño, que era las carnes, era la col, era la zanahoria. Claro. Y por el otro lado trae los garbanzos también ahí. Los garbanzos. Justamente la cuestión fuerte, las yucas y las papas. Excelente. Bueno, dentro del asunto de las papas, pues, y las papas fritas, dentro de los diabéticos tenemos restringido el consumo de las papas, ¿no? Ya que es un alimento, pues, de alto índice, ¿no? Bueno, un índice regular de 50, ¿no? Se aconseja comer aproximadamente una papa pequeña cuando uno hace ejercicio, ¿no? Por los carbohidratos y que se liberan, pues, en esta acción, ¿no? Dentro de la alimentación sana, ¿no? Y para los grandes, ¿cómo se llama? Atletas y deportistas, yo les recomiendo las papas fritas, tío, ¿va? ¿Ah, sí? Sí, mira, un plato de 100 gramos a 200 gramos de papas fritas equivalen a una caminata de 320 minutos. Mira tú. Sí, sí. Ciclismo de 250 minutos. Mira tú. Y si eres choro y quieres meterte una carrera, 995 minutos. Bueno, no solamente choros, a mí si le debes plata a alguien. Comete una sobre, papa. Sobremanera. Deberíamos sacar un personaje tipo Popeye que come papa y sale, pues. Aquí nos piden saludos. Un saludo especial para Tatianita Suárez. Ah, besos, amiga. Sí, sí, desde Lakeland. Me dice que nos está escuchando en vivo allá en los United. Excelente. Sí, sí, estamos internacionales. Somos internacionales, alucina. Nice. Ah, bueno. Me hacen la seña de que tenemos el teléfono de la radio, que es el 255-9166, anexo 211, para contratos, para cherries. Para preguntas y besitos de colores. Sí. Pídanos lo que quiera, que nosotros ponemos lo que nos da la gana. Bueno, dentro de todas estas, estábamos hablando de las variedades de papa. En el, hay un dato que también, otra vez tenemos que agradecer a la Universidad de San Martín. Nos dice que en el Perú se consumen diferentes variedades de papa. Y estas son cultivadas en una extensión aproximada de 280.000 hectáreas. Es su zona de cultivo, pues, ¿no? Que representa alrededor del 25% del área total cultivada. Oye, eso es importante, ¿no? Sobre todo sí. Por nuestra geografía, pues es un alimento que se adecua, ¿no? A este, a estos pisos sí. Ecológicos. Sí, eso es uno de la de los grandes mitos del Perú, ¿no? O sea, hablamos del mito como un gran el Perú como un gran productor, cuando realmente no tenemos las extensiones claro, de cultivo para hacer una campaña extensiva, pero sí lo que tenemos son las variedades, ¿no? Claro, tenemos los pequeños productos, ¿no? De cada lugar, ¿no? Correcto, correcto. Y dentro de las más conocidas está nuestra famosa papa amarilla. Ah, legendaria. Yo he sido asiduo de la legendaria papa amarilla. Es sí. Más, no hay nada mejor que una papa amarilla frita. Una papa... No, ¿sabes qué es mejor? ¿Qué? La papa amarilla sancochada, recién sancochada, la sacas así calientita, la abres y le pones mantequilla encima. ¡Buf! Sí. ¡Revienta! Yo pienso que este tubérculo tan especial, ¿no? Y tan ligado a nosotros desde sus inicios, ¿no? Desde la época, pues, pre-inca e inca, pues, la forma de cocción ha sido semejante, ¿no? En las grandes pachamancas ha sido una cocción lenta por la altitud que tiene estos lugares, ¿no? Ustedes saben después que a partir de ciertos miles de metros sobre el nivel del mar, el agua no hierve a 100 grados, no llega a 80, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta temperatura, pues, hace pues que la papa tenga un sabor distinto, ¿no? Y su preparación no ha variado mucho, ¿no? Excepto, pues, un par de franceses y americanos que se le cayó una papa, pues, al aceite hirviendo y hicieron las papas fritas, ¿no? Sí. Oh, tenemos otro dato interesante, como que son justamente la cantidad de papa producida al año por hectárea. Ya. Y Israel, un país que todos conocen por ser desértico. Sobre todo la princesa del oriente. La tigresa. La tigresa. La tigresa y Wendy Zulka también, como se dice. Y tu ídolo. ¿Cuál de todos? El fin hasta el fin. La vamos a contratar para que mueva las redes sociales a la tigresa. Oh, sí, alucina que mi respeto, porque la tigresa tiene más oyentes que nosotros. Tiene más oyentes que Madonna, tío. No tanto, choche, no tanto. Nunca tanto. No sé, yo me sorprendí la primera vez que vi, pues, a la tigresa, ¿no? ¿Ah, sí? 3 millones de vistas en una semana. Bueno, sí, eso lo hace solamente que el video del gatito. Eso lo mejora la canción La Tigresa bailada por Kiko. Sí. Bueno, sí. Y volviendo, ¿no? Volviendo. Volvamos a Israel, donde se ha logrado impulsar que se produzcan 50 toneladas por hectárea. Uf, es bastante, ¿eh? Sí, teniendo en cuenta que estamos hablando de un terreno totalmente desértico, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros, Alfredo, es una de las instituciones que a mí me enorgullece, ¿no? Como chef y como ingeniero, es el Instituto Nacional de la Papa, ¿no? Donde, pues, hacen, pues, todo este trabajo de adaptación, ¿no? Y llevan las cepas. Es más, viene gente de India, viene gente, pues, de todos los lugares del mundo a llevarse las cepas ya cultivadas de que se adapten mejor a su suelo, ¿no? Sí, mira. Y aparte la tecnología, ¿no? De los tenemos un dato curioso. Uh-huh. Nos acaba de enviar nuestro amigo Alberto Gil. Ah, excelente. Nos dice que Alemania es el principal consumidor de patatas. y que un alemán ingiere el doble de papas al año que un estadounidense. Es bastante. Sí, sí. Y yo sé que por lo menos los alemanes son orgullosos de la variedad que tienen por allá, ¿no? Sí. Justo un amigo llega allá a Alemania, pues, y va donde estos alemanes, pues, emocionados, ¿no? Y tenía su póster, dice, de la papa alemana, ¿no? Y le dicen, pero muchacho, la papa es de Lande, ¿no? Sí, pero nosotros ocultamos esta parte. Ah. Sarela nos dice, ¿cuál es la papa más rara o menos conocida que conocen y les gusta? Y por favor, describirla. Bueno, yo el nombre de la papa más rara no la conozco. Pero es, yo tuve la oportunidad con mi instituto, ¿no? En el primer libro de la papa, que fue el libro Morado de la Papa, uh-huh, hacer el evento gastronómico, ¿no? Entonces nos trajeron papas de Bolivia y la papa que, bueno, de la meseta, ¿no? Peruano-boliviana. La papa que más me gustó fue una papa morada por fuera, yeah, pequeña, con ojitos, que cuando tú le hervías en una técnica que después le iré a contar como parte del tip, botaba unos almidones espectaculares que nunca he vuelto a probar ese sabor, ¿no? Yeah. Y aparte también de la papita esta morada, que es interesante, ¿no? La moralla. La moralla. A mí la moralla. Mm. Yo recuerdo mucho un viaje que hice a Huancavelica, muriéndome de soroche, que me revivieron con un chicharrón y moraya. Bueno, nos vamos al corte y nos vamos con dos canciones. That's life. That's life. That's what all the people say. Forma parte del club que reúne gente como tú, que gusta del buen beber y de los placeres de la buena vida. Dionisos, Club del Vino, comparte momentos inolvidables con nuestras catas de vinos, degustaciones, cursos y viajes a los terroirs más importantes. Solo ingresa a www.dionisos.com.pe e infórmate o escríbenos a servicio@dionisos.com.pe o llámanos al 254-2602, anexo 210. Jarabes Artisan, el arte del sabor, presenta su línea de siropes, creados para descubrir nuevos cócteles, con una gama de 33 sabores, en sus líneas de Natural Gourmet, Citrus, Clásicos, y su línea para cafetería, 100% peruano. Saborea una nueva experiencia y crea sensaciones únicas. Visítanos en www.artisanperu.com. Conoce gente con tus mismos gustos. Manda saludos y dedica canciones a quien tú más quieras. En el Facebook de Radio Dionisos, la radio enogastronómica de América, donde miles y miles de personas ya la convirtieron en su favorita. Radio Dionisos, del Perú para el mundo. ¿Quieres descubrir una nueva manera de comer empanadas? Ven a Empanadas Paulistas, donde encontrarás las empanadas más ricas y rellenas de Lima. Una carta variada con más de 13 sabores nacionales e internacionales. Prueba las deliciosas empanadas rodicio, de morcilla, huachana, anticucho y choclito con queso, y combina cada una con exquisitas salsas. Visita nuestros locales en Megaplaza, Plaza Norte, calle Chinchón 994, tienda 128 en San Isidro, calle Simón Salguero 534 Miraflores, y en el Street Center Plaza Vea de Chorrillos. Encuéntranos en el Facebook como Empanadas Paulistas. Descubre una nueva forma de disfrutar las empanadas. ¿Te gusta el mundo de la gastronomía y destilados? Te invitamos a formar parte de Radio Dionisos, alquilando tu espacio. Escríbenos a radio@dionisos.com.pe y forma parte de la primera radio enogastronómica, Radio Dionisos, el placer de la buena vida. La mejor opción, música y color para acompañarte. La programación de olor y sabor de una buena vida. Radio Dionisos, el placer de la buena vida. Radio Dionisos, de Perú para el mundo. Radio Dionisos. That's life. That's life. That's what all the people say. Y bueno, regresamos del corte con la entrevista a Milagros Tejada. Uh-huh. Ella es la representante de Endesa, de Belnor, y nos va a comentar un poco sobre estas publicaciones y sobre todo sobre este último libro, Todo sobre la Papa, que están haciendo periódicamente su empresa. Uh-huh. Aló, Milagros, ¿nos escuchas? Claro, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo es que nace esta iniciativa de Belnor para publicar libros tan bonitos como están publicando? Mira, en realidad nosotros, muy abocados al tema de la responsabilidad social, al tema de la revaloración de lo nuestro, de lo peruano, siempre estuvimos pensando en diversos proyectos que pudiéramos comunicar a los peruanos y ahora, con la ayuda de la tecnología, también a otros países. El tema de los libros, en realidad, hablando básicamente de los de gastronomía, porque hemos realizado también otros, nace primero porque vimos que era importante dar a conocer a los peruanos que nosotros en el Perú contamos con mucha riqueza de nuestras tierras y que esto era importante difundirlo. Aprovechamos en el año 2008... publicar el primer libro, Todo sobre la Papa, casualmente porque fue el Año Internacional de la Papa. Entonces, ese fue el mejor pretexto para nosotros poder trabajar este proyecto, el cual fue un éxito realmente. Este libro fue realizado con Teresina Muñoz Nájar, con Antonio Brack, ellos fueron los que hicieron la investigación, y nosotros además contamos con un equipo de trabajo dentro de Endesa, que estaba súper metido también en todo el resto de la producción, digamos, del libro, el tema de las fotos, del diseño, absolutamente todo. La idea de este libro fue poder darlo fácilmente a nuestros clientes. El Belnor tiene más de 1 millón de clientes, y esa fue la primera iniciativa, digamos, ¿no? Sacamos primero 5,000 ejemplares, volaron realmente, claro. Y luego tuvimos que volver a reimprimir 10,000 más. En menos de un año se vendieron 15,000 libros. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener el libro impreso en la mano. Bueno, lo tenemos justo ahorita. En un formato muy bueno, en un material de primera también. Y la gente pudo acceder a él porque costaba solamente 9,90 soles, un monto que en realidad no cubría los costos unitarios de ninguna manera. Pero nosotros queríamos de que nuestros clientes que están en la zona de concesión de Belnor tuvieran acceso a este material que es de primera, ¿no? Que cuenta con mucha historia, aparte de recetas, de secretos y algunos mitos también que habían acerca de este tubérculo, que en algún momento de la historia salvó la hambruna en el mundo, ¿no? Correcto, que hoy correcto. Por hoy está en los mejores restaurantes de todo el mundo, y en realidad en los platos también de todo el mundo, de diferentes formas, y eso es lo que a nosotros nos pone sumamente orgullosos. Y bueno, al tener el éxito tan grande con este libro, dijimos, no, este es un buen camino para nosotros seguir proponiendo algunas otras alternativas de libros. Por eso es que luego en el año siguiente sacamos Anchoveta para Todos también, que es un libro que tiene el mismo formato del libro de la Papa, porque queremos que esto sea finalmente como un coleccionable, ¿no? Que la gente que pueda obtener desde el primer libro hasta los que hagamos puedan tener como un coleccionable. Anchoveta para Todos nos pareció también un producto muy, muy importante, porque mucha gente desconoce las propiedades de la anchoveta, desconoce lo económica que es para conseguirla y sobre todo lo nutricional que es. Cuenta con omega 3, omega 6, proteína, y muchos otros, ¿no?, nutrientes que han ayudado a muchas zonas del Perú a mejorar el índice de desnutrición. Sí, pues, entonces, y con es este un... libro nosotros lo que buscábamos era también dar a conocer esta especie marina que está en el mar del Perú y que lamentablemente, porque de repente uno lo ve y no lo ve muy bonito o muy chiquito, o la carne negrita, pensamos de que no va a ser rico, y en verdad no es solamente rico en sabor, sino también nutricionalmente, ¿no? Este libro también fue un éxito, lo hemos tenido siempre en Mistura y bueno, en las tiendas del Norte también. Sí, es un problema esto que lo que sucede con la anchoveta, ¿no? Porque debido a estas grandes corporaciones que están abocadas a hacer harina de pescado, pues no, simplemente estamos restringidos de conocer todas las bondades que tiene para la alimentación, ¿no? Exacto. Nosotros tratamos de buscar grupos que estaban tratando de promocionar la anchoveta. Pero ¿sabes también cuál es la limitante un poco? Nosotros estuvimos averiguando qué posibilidades hay para la gran mayoría de las personas de poder conseguir la anchoveta. Y en verdad, en un autoservicio no lo encuentras fácilmente. Los encuentras en determinados mercados. Y determinados, ni siquiera en todos. Porque como bien dices, o sea, este es un pescadito que lo destina para la harina de pescado. Claro, donde... Y en realidad, o sea, estamos dejando perder algo que podría llegar a las mesas de todos los peruanos o de la mayoría, como te digo, básicamente por un tema de nutrición y de economía. O sea, hay mucha gente que dice, no tengo para cocinar hoy día, y el kilo de anchoveta en verdad es sumamente barato, pero se desconoce, y este fue el objetivo principal que tuvimos al momento de pensar en el libro de Anchoveta para Todos, ¿no? Sí, no, y yo soy un seguidor asiduo de sus libros. De las publicaciones. Porque me parece excelente. O sea, todos sus libros, he visto, son $9.90 y siempre los compro. Siempre $9.90. Sí. Y... pasarán dos años y seguirá $9.90. Sí. Y es algo que ya que se marcó al lado de la marca, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que debemos agradecerle mucho a Edelnor. Más bien lo que deberíamos hacer nosotros es un poco más difundir esta iniciativa, ¿no? Claro. Porque... Y es lo que nosotros buscamos. O sea, en realidad, nuestros libros son peruanidad por donde lo veas. O sea, estamos nosotros plasmando historia desde que llega al Perú en la forma que fuese, y que nosotros lo hemos ido mejorando, hemos ido creciendo, hemos ido inventando, porque los peruanos somos sumamente creativos para inventar platos. Y eso no ocurre en cualquier país, o sea, ocurre acá, y en verdad, en todos nuestros libros, lo que más siempre va a resaltar es la peruanidad. No, y no solamente... Son cosas que están muy vinculadas al Perú nada más. Claro, y no solamente es la creatividad del peruano, sino también el gusto del peruano. Es bien difícil, claro. Es bien difícil satisfacer el paladar peruano, ¿no? Es un paladar complicado, Alfredo. Sí, sí, sí. Dinos Milagros, aterrizando en el tema este del libro Todo sobre la Papa, yo estuve en la presentación, le conocieron hace 2 semanas la presentación del libro digital, lo cual me parece una idea fantástica, ¿no? O sea, aprovechar las redes sociales, y encima en una calidad, vi la presentación en el iPad, lamentablemente no tuve la oportunidad de, no tengo un iPad como para manejarlo directamente, pero... se veía espectacular, tenía videos, tenía fotos, tenía citas, uno podía copiar, pegar, podía modificar, o sea, era linda la presentación. ¿Cómo es que Edelnor apuesta por esta presentación digital? Edelnor es una empresa moderna, y la modernidad tiene que ir de la mano con la tecnología, con la innovación, y nuestros proyectos creo que deben siempre estar coronados con estas dos cosas que son muy importantes para una empresa como la nuestra. Entonces, si la tecnología nos permite hoy en día poder llegar con un libro a todo el mundo, nosotros no podríamos estar lejanos, digamos, a esta propuesta que nos da las redes sociales o la tecnología hoy por hoy. Nosotros sabemos, porque tenemos esta familia que vive en diferentes partes del mundo, y si nosotros apostamos con este libro para los peruanos, okay, hay peruanos fuera del Perú también, y ellos ya tienen amigos en otras partes del mundo, y ya hay muchos restaurantes peruanos alrededor del mundo, y nos parece importante que nuestro libro, lo que aquí se hace, lo que es netamente del Perú, se conozca también atravesando las fronteras del Perú. Y eso fue la iniciativa, digamos, a llegar cruzando todas las fronteras del Perú con este libro, que además de bueno, en el iPad, como tú lo pudiste ver, es totalmente didáctico. Tú puedes marcar ahí las partes más importantes, lo que te impresiona del libro, puedes poner anotaciones, etcétera, ¿no? Sí, justo lo que me comentabas hace un momento, disculpa que te corte. Sí. Yo tengo bueno, yo tengo un blog, Pepe acá también tiene un blog, tenemos lectores en varias partes del mundo, yo básicamente lo tengo en Estados Unidos y en España, y he tenido una acogida pero espectacular cuando publiqué esto del libro y sobre todo la iniciativa, ¿no? De decir, oye, el conocimiento es de todos, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacer propaganda a algo es diciendo que somos los especialistas en eso, y eso es dando el conocimiento libremente, ¿no? Y han aplaudido mucho la iniciativa. Sí, sí, es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, mira, nos tomó un poco de tiempo también averiguar si había algún otro libro similar a este, ¿no? Que aportara tanta historia, que aportara tanto conocimiento acerca de este tubérculo, y en realidad hay algunos, pero no se asemejan al nuestro. Y además, el tema de orgullo por parte de nosotros es de que es un tubérculo que es peruano, que tiene una gran variedad y que en verdad es muy importante que la gente lo conozca. O sea, hay muchas cosas que hoy por hoy se están atribuyendo a otros países como dueños de no sé, de nuestro pisco, el ceviche, sí. O sea, del suspiro a la limeña. Los propios peruanos tienen que saber de que hay cosas que a lo mejor fueron llegando de otros lados, pero que se hicieron más ricos y se hacen más cosas en el Perú con esto, ¿no? Bueno, entonces nosotros en verdad estamos sumamente contentos, sabemos la acogida que ha tenido, estamos haciendo una difusión de verdad bastante grande, estamos trabajando mucho en eso, porque nos importa también que, por ejemplo, las personas que están en etapa de educación universitaria, de institutos, lo tengan también, o sea, más allá del conocimiento, es un tema de orgullo. Sí, sí, y eso, mira, nosotros lo sentimos y creemos, y por lo que vamos a seguir apostando, no solo con este libro, sino con todos los que ya hemos sacado de impresos, esperamos también que en un tiempo no muy lejano los podamos convertir en electrónicos, ¿no? Sería excelente. Bueno, te queremos agradecer, Milagros, por la deferencia, por habernos brindado un poco de tu tiempo. Claro. Te doy un mensaje que nos mandan desde Estados Unidos. Nos dicen que sería excelente si lo tradujera. lo tenemos en inglés también. Ah, perfecto, perfecto. Como hemos tenido también esas peticiones, estamos haciendo las pruebas ya para ver de colgarlo pronto, o sea, espero que máximo la próxima semana, porque lo tenemos en inglés también. Excelente. Así es que, tú sabes, yo no sé si te lo comentaron o no, pero también ya está en la tienda virtual de Apple y de Amazon. Yo lo vi en la de Amazon, no lo había visto lo de Apple. En inglés y en español, ¿no? Excelente, excelente, Milagros. No, bueno, más bien a ustedes, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este libro, que en verdad es muy importante, no solo para Endesa, del Nor Endesa, sino también para todos los peruanos. Y nada, nosotros, como te digo, seguiremos trabajando en proyectos como este, porque creo que vale la pena. Bueno, muchas gracias a ustedes también, y no va a ser hasta la próxima. Sí, okay, muchísimas gracias. Y hasta luego. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. You're just a mother. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change. Oye, Alfredito, tú te la has tomado bien en serio esto de la papa. Ahí te veo comiendo unas cositas ricas, ¿eh? Sí, sí, mi papita amarilla, sí. Bien, bien puesta. Un agradecimiento a quien nos sponsorea en este momento. ¡A la sodinista! No, sino que lo que pasa es que estuve en la expoalimentaria, pues. Cuéntanos un poco. Te cuento que estuve en la expoalimentaria y nada, estuvo muy, muy, muy bonito, muy interesante, muy amplio. Uh-huh. Y así que nuestra crítica de esta semana va a ser para la expoalimentaria. Excelente. A ver, ponme al día. Tenemos que poner nuestro tío Clint Eastwood. Ah, no hemos traído el sonido. Sonidista, sonidista, sonidista. No tiene sonido, no tiene sonido. Bueno, vamos a hablar lo bueno, lo malo y lo feo de la expoalimentaria. Creo que empieza con lo feo, ¿no? Claro, ella quiere empezar con lo feo de todas maneras, ¿no? Sí, sí. No, pero vamos a hablar de lo bueno de la expoalimentaria. Lo bueno de la expoalimentaria es que, y es gracioso, porque supuestamente este programa íbamos a comenzar con restaurantes y mira, nos ha tocado dos semanas seguidas. De exposiciones totales, ¿no? De ferias. Mm. Y se nos acercan más. Y se nos acercan más. Bueno, la expoalimentaria es un punto de encuentro para todo, para comenzar. La organiza ADEX. Ya, o sea. ¿No? Entonces, básicamente está orientado a la exportación. La exportación de productos, ¿no? A la agroexportación, a las maquinarias. Pero lo bonito es que tiene estantes de varios países. Tiene estantes de México, Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? El de México, espectacular. Sí, ¿no? Sí, sí. Tenía su chipotle. Y su jalapeño. No puede ser posible. Sí. Y te daban a degustar al cine. Ah, eso no. Sí, sí. Quema. No, tú sabes que yo sí tengo mi... No, sí. Tengo mi gustos picantes. ¿Te gusta la charapita? La charapita. La otra cosa bonita de la expoalimentaria es... es una feria especializada en negocios, ¿no? Yeah. O sea, tú desde que entras sabes que ahí estás yendo a hacer negocios. Claro. ¿No? O a hacer contactos para negocios. Que es lo que la diferencia, en todo caso, de la feria de Mistura, ¿no? Claro, vendría a ser la versión agropecuaria de Mistura, para el caso de los cocineros, ¿no? Vendría a ser la versión empresarial de Mistura, yeah. ¿No? Uh-huh. Porque, o sea, Mistura es una mezcla, todavía sigue siendo un folclórico. Un englobe, o sea, ¿no? Entra todo, ¿no? Entra todo. En la expoalimentaria es básicamente el tema empresarial, uh-huh. ¿No? Y la otra cosa espectacular fue que ha sido en la base de Las Palmas. Yeah. Entonces ya te imaginarás el espacio que había. Uf, no, la base de Las Palmas es increíble, grande, ¿no? Sí. Imagino que te debes haber tirado de un par de kilómetros más. Sí. Hoy día fácil, he bajado 4 kilos caminando. ¿Eh? Sí. Lo que pude probar de que nos trajiste aquí, Alfredo, a la cabina, fueron estas uvas. Que eran, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, pues estas legendarias... Las Borgoña. Las Borgoña, pero con un tipo de cultivo ya pues de alto nivel, ¿no? Sí, justamente estas las desarrollaba la Municipalidad Provincial Gran Chimú de Cascas. Ah, Cascas. Sí, es una zona privilegiada para la uva. Es una hendidura así entre Cajamarca y Trujillo, ¿no? Sí. Y mira... Ah, Sarera nos pregunta dónde es la expoalimentaria. La expoalimentaria está ahorita en la base naval de Las Palmas, en la base aérea de Las Palmas, uh-huh. En Surco. La entrada no es por Jorge Chávez, sino la entrada es por Bermeo, la calle de atrás. Para los que van con carro, por si acaso, uh-huh. Porque los peatonales sí pueden entrar por Jorge Chávez. Y es hasta el día de hoy a las 6 de la tarde. ¿Hasta hoy? Sí. Uh-huh. Comenzó el miércoles y acaba hoy. Claro. ¿No? Nuestro amigo Jorge Quintana dice, te veo que estás comiendo unas ricas papitas, jaja, mientras nos pasan buena música. Claro, pues Jorgito, así es la voz. Esa es parte de la vida, ¿no? Claro, claro. Porque si no, si uno no come... Justo estábamos hablando de Freud Bach, que decía que el hombre es lo que come, ¿no? Eres lomito saltado. Claro, y tú comes huevo, ¿no? Gracias por los halagos de los niveles de testosterona. Bueno, sigamos con nuestro... con la... Sonidista, ponle un martillo, pues. Que la ventaja aquí no llega a la censura, pues. Si estuviéramos en televisión ya nos hubieran puesto... La censura sigue chateando, pues. Sí, tío. Sí. ¡Ah! Uy. Bueno, aquí, sí, aquí te... uno se la pasa hablando. O sea, si la cámara pudiera girar un poquito, uno viera, ¿no? Aquí uno, claro, se la pasa hablando, buscando datos, tratando de hilar información, mientras al otro lado están chateando, pues, ¿no? Oye, no muerdas las manos que te alimentan. Ah, sí, ¿verdad? No, está bien, está bien. Ahí está, salió. Ahí está. Salió el tío Melcochita. Bueno, sígueme contando de las uvas de casca. Bueno, no solamente era el tema de las uvas. Uh-huh. Ha habido mucho. Lo que estoy notando, mi impresión en esto de la experimentaria, también lo que ha sido Mistura, es que el próximo año es el año de los cereales. De los cereales. Sí, hay mucho, mucho capital, mucha inversión en el tema de cereales. Uh-huh. Y no solamente por el lado peruano, sino también lo vi por el lado de Bolivia, el lado de Ecuador. Están entrando productos muy interesantes, las famosas barras energéticas. Claro. Pero los bolivianos tenían unos productos espectaculares que eran las harinas. Ah, sí, sí. Se han especializado siempre en eso, ¿no? Y que ya las están orientando para los panaderos. Y la gran ventaja que tienen es justamente el mercado este de los celíacos. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí, sí. Sí. Muy, muy interesante. Entonces, tú tienes en esta experimentaria, pues, el punto de vista de tanto del internacional como del nacional. Claro. ¿No? También otra de las cosas fuertes es el tema de los licores. ¿Y quién está presentando licores? ¿Qué grupo? Bueno, Piscos, ya están los amigos de Portón, de Tabernero, de Girolo. Pero lo que más me gustó fueron los de la selva. Piscos de la selva. No, estaban presentando los ubachados, sí. Los huitochados, está el todo. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Sí, sí, muy sí. Buenos macerados. Sobre todo hay unos de esos que tienen su culebra adentro. Sí, no, hay un polito que se llama Dale Dale también. Dale Dale. Para. Yo creo que va muy bien, ¿no? Sobre todo estos tragos de la selva, pues muy, muy picantes, que van con el gusto de la población, ¿no? Que también es jocosa y, sí, sí, y una vez caliente. Un saludo para la familia de Iquitos. Excelente. Saludos. Ah, y me olvidaba también un saludo para mi hermana que está en el Revaliati y que nos está escuchando. Fuerza, Jan Ross. Jan Ross, besos. Bueno, ahora pasemos a lo malo de la... Pero no tenía otro productito así, esos interesantes. Mira, si quieres te saco... Mira, no van a ver, pero es una bolsa que, están por la cámara, que es pues. Inmensa. Bueno, los que están por la cámara van a ver la bolsa. No sé, a mí me pareció que te has ido a la Feria del Hogar y te has traído un montón de juguetes. Estuve en la Feria Navideña del Gourmet. Y mire. Gourmet de alta producción. Sí, sí, sí. Mira, este es el famoso encarte de Ecuador. Mira. Ah, mira, qué bonito. Bien trabajado. Sí, no, todos los productos trabajados. Muy, muy bonito. Aquí tenemos unos productos. Mira, los productos de quinoa que tenemos que agradecer a Agrícola Peruana del Sol, que nos dio las presentaciones. Ah, las quinuitas. ¿Sí? Uy, haremos la crítica culinaria después con la preparación. También tenemos las muestras mandadas por Interamsa Agroindustrial. Esta perlada es perladita, dorada, quinoa blanca, ¿no? Mira, el Agrícola Peruana. Está procesada. Agrícola Peruana del Sol dio dos empaques: el Payar Bebé y Payar. Ah, interesante. Esto sí. Lo postearemos dentro de un rato, las fotos de nuestros respectivos. Para los que no nos puedan ver, la diferencia entre un Payar Bebé y un Payar normal es justamente el tamaño, pues, ¿no? Claro, yo como cocinero te puedo dar la apreciación, pues, que el grano es como homogéneo, ¿no? Se nota, pues, que tiene un trabajo de selección, de selección a conciencia, ¿no? Y por vista, ¿no? Y consumo se puede llegar a unos muy buenos platos con ese tipo de... cereales, ¿no? Bueno, tenemos que pasar al corte, pero lo malo y lo feo es lo malo, los estacionamientos, que ha sido una larga caminata, y lo feo, entrar, no tienes idea la callecita como esa. Es que tienes tu carnet de gourmet trucho, puede pasar. Regresamos después del corte. Besos. Besos. ¿Quieres descubrir una nueva manera de comer empanadas? Ven a Empanadas Paulistas, donde encontrarás las empanadas más ricas y rellenas de Lima. Una carta variada con más de 13 sabores nacionales e internacionales. Prueba las deliciosas empanadas rodicio, de morcilla, huachana, anticucho, choclito con queso y combina cada una con exquisitas salsas. Visita nuestros locales en Megaplaza, Plaza Norte, calle Chinchón 994, tienda 128 en San Isidro, calle Simón Salguero 534 Miraflores y en el Street Center Plaza Vea de Chorrillos. Encuéntranos en el Facebook como Empanadas Paulistas. Descubre una nueva forma de disfrutar las empanadas. Hola, somos Barreto y estamos en Loreto, pero Loreto, Italia. Nos acompaña Gino, nuestro guía. Gino, cuéntanos, ¿qué cosa hemos conocido hoy? Hemos visitado el Palazzo Comunale y su galería d'arte con obras de Lorenzo Lotto, Aníbal Carracci. También las colecciones de mayólica del Santuario de la Santa Casa. Todo eso ha estado muy bonito, pero como que le falta algo a Loreto, Italia. ¡Un, dos, tres, va! Le falta su sacacho, ay, ay, ay. Le falta su vecina, ay, ay, ay. Le falta su guare, ay, ay, ay. A Loreto, Italia, le falta un poco de Loreto, Perú. Por la riqueza de sus culturas vivas, Perú es una gran marca. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Le falta Loretana, ay, ay, ay. La mejor opción, música y color para acompañarte. La programación de olor y sabor de una buena vida. Radio Dionisos, el placer de la buena vida. Radio Dionisos, de Perú para el mundo. Radio Dionisos. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm. No sé, Fred, pero cada vez que escucho al tío me siento sexy, ¿eh? Oh, sí, es. Sinatra es el papá de los sexy. Sí, sí, sí. Bueno, voy a ir en contra de los cánones, como manda nuestro amigo Diego Contreras. Siempre. Tu amigo Diego Contreras. Un saludo para mi robot personal. El cual dice que suena muy informal decir que nos quedan 10 minutos. Pero nos quedan 10 minutos de programa. Se nos salió el programa, pero en un 2x3. Es que tenemos tantas cosas de qué hablar, tío. Sí, sí, sí. Bueno, terminaremos pues. Otra vez saludos a Contreras. Terminaremos pues con nuestro top 5. Top 5 de las mejores papas. ¿Cuáles son tus mejores papas? Las tuyas primero, pues, Alfredito. Y bueno, yo comienzo con la quinta. Para mí, la quinta es la canchán. La rosadita. Canchán. Esa que se, la papita que se usa para hacer las frituritas en el pollo a la brasa. Claro, esa está bien. Esa está bien puesta. Bien, bien puesta. Sí, bueno, yo en realidad no le puedo dar un número en especial, ¿no? Cada una es como una pequeña joya, ¿no? Dentro de mi gusto. Bueno, yo sí puedo. Tú, pues. Lo bueno es ser pro en el asunto. Alguna de las que más puedo ver es la papa morada, ¿no? Las nativas moradas. Que tienen pues un tono así púrpura intenso, ¿no? Con propiedades casi como la del maíz, ¿no? Y de que dentro del proceso de fritura, pues, de vista es una exquisitez, ¿no? Y muy rara también, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las que daría. Ya, yo daría. La mía, la 4. Ya. Es La papita amarilla. ¿Cuál de todas? La papita amarilla. La pequeñita. La pequeñita. Claro, esa es buena. ¿La peronita dónde la pondrías? Yo la peronita la pondría en 4x4. Va a la mitad. ¿Ah, sí? Haces todo. Sí, sí, sí. Haces todo. Puedes freír, puedes hornear, puedes hacer cualquier cosa. A mí ahí yo entra la tomasa, alucina. La tomasa, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nuestro sonidista escucha los nombres y... Sí. Sí. Nuestro sonidista ha venido alegre. Sí, ha venido, sí. Hoy día ha venido alegre. Sí. Sí. Nos tiene que dar la receta, ¿sí? Sí, sí. Bueno, otras de las papas estas que me gustan, no sé si también tú la tienes, es la guamantanga. Ese es mi top 1, alucina. ¿Alucina? ¿Sí? Sí. A mí lo que me gusta de esta papa es que ha sido un ida y vuelta, ¿no? Esta papa es oriunda de Perú, producida en Perú, pero se la llevaron a las Canarias, donde tienen pues un clima muy parecido y volvió, ¿no? Ya con este toque, ¿no? Porque su variedad original pues es otra, ¿no? ¿Tanto así? Sí, lo que pasa es que la papa se define por la altitud, el lugar, la zona, ¿no? Las precipitaciones y todo influye en qué va a salir, ¿no? Uh-huh. Una papa del Ande que tú la siembres pues en costa, primero no te va a dar, uh-huh, y si llega a pegar, sale otro, ¿no? Uh-huh. Es como lo que pasó con los ajíes, ¿no? Salieron de aquí ajíes y de España llegaron pimientos. Uh-huh. Yo en mi top 2 está... En tu top 2 está la guamantanga, en mi top 2 está la papa guairo. La guairo, yo tengo una fascinación y creo que acá pues el resto del Perú también, ¿eh?, con la guairo. La guairo es alucinante. Uh-huh. O sea, yo cambiaría el escudo nacional por la papa guairo. Por lo menos el corno de oro, que no lo veo. Sí, porque esto es un desarte de misio, ¿no? Este no es nuestra papa psicodélica, ¿no? La papa guiro. La papa guiro. Habla. Un saludo para los forestales. Un saludo, muchachos. Ah, verdad, un saludo a la Universidad Agraria, que está de aniversario también. Son 110 años. 110 años. Esta es la semana de la Universidad Agraria. Espero que nos invite para hacer un post por allá. Claro, claro. Ahora, a la reunión de exalumnos no nos van a invitar porque no somos exalumnos. Es parte del clan. Sí, bueno, sí. Dame tu top, pues, Alfredo. Mi top, la guamantanga, Lucina. La guamantanga. Sí. Ya toca. Yo cierro con la guamantanga. Porque la guamantanga es una de esas papas que tiene personalidad, ¿no? O sea, tú tienes que... No es que tú la adecuas al plato. Claro. Tú tienes que hacer un plato con esa papa. Mm. Y esa papa solita es un plato. Sí, bueno. Yo me recuerdo de mis sabores maternos, ¿no? Veía a mi madre... Saludos a mi madre que anda escribiendo por ahí. Uh-huh. ¿Cómo se llama? De que se juntaba con mi tía Norma, ¿no? En estas noches de tertulia allá en el Callao. Un saludo a la Nisa. Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Y se cocinaba un hoyón de 5 kilos de papa con quesito y ají. Y se pasaban la noche comiendo eso, ¿no? Y todos los primos que pasábamos, robábamos una, ¿no? Ya sabían que iban a robar, por eso preparaban extra. Claro, ¿no? Claro. Pero es parte de una simbiosis, ¿no? ¿En qué barrio creciste? En el Callao, ¿verdad? Ahí, ya. Así que ya la con la broma. Un saludo para la gente de Castilla. Cuadrados. Bueno, mira, yo, dentro, pues, de lo gourmet... Te puedo dar estas papitas cóctel amarillas que han salido, ¿no? Esas son muy buenas. ¿Qué es? Hay unas nativa cóctel. Nativa, sí las he visto. Que son... O sea, esa cosa la pones con huancaína, sí, con ajicito o con suocopa. Espectaculares, ¿no? Sí, la haces. Así. Yo pienso que este insumo peruano nunca se ha desligado del ají ni de la sal. Es que no hay nada tan peruano como la papa y el ají. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Porque la sal sí la conocen todo el mundo, a menos que sea la sal de Manas. Te tengo un pequeño tip para los muchachos que quieren cocinar sus papas de cualquier lugar. La papa, pues, como ustedes sabrán, pues estos almidones que tienen internos deben de fijarse, ¿no? Uh-huh. Por decirle, si ustedes van a hervir la papa, no la hierven porque en el agua se suelta. Traten de hacerle una cocción a vapor. Y las papas van a mantener su estado intacto, ¿no? Mira, aquí hay unas felicitaciones desde Cajamarca. ¿Ah, sí? Sí, sí. No me digas que es nuestro amigo francés. No es el amigo francés, es justamente la esposa del amigo francés. La señora Cajacuri. No es el señor Cajacuri, sino la señora Cajacuri. Señora Cajacuri, que nos manda felicitaciones de Cajamarca diciendo que algo que le ha impresionado mucho es el conocimiento que tienen los pobladores de cómo identificar las calidades de papa, mm-hmm, ¿no? Y ese es un conocimiento que merece ser reconocido y difundido. Interesante, ¿no? Y ese comentario viene de una persona que especialista en bionegocios, ¿no? Claro, de hecho. Interesante, interesante. Muchas gracias por el aporte de la señora Cajacuri. Sí, sí, siempre, siempre oportuna. Bueno, y te doy el tip 2, ¿no? Si tú quieres hacer unas papas fritas espectaculares, lo primero que tienes que hacer es fijar el almidón, ¿no? La misma temática de la primer tip, ¿no? Das doble cocción en aceite, ¿no? La primera fase, cortas tus papitas, las pones en aceite, las fríes. Cuando empiezas a ver que está por freír, las retiras. Las escurres y las dejas enfriar. Y luego le das el segundo toque de fritura, ¿no? Uh-huh. Y ahí hasta que doren. tienes que probar esa calidad de papas, ¿no? Eso es lo que hacen con las papas estas industriales, ¿no? El proceso, pues, que ya están precocidas y luego le terminan la fritura, ¿no? Mira tú. Claro, mira eso tú. Es también lo que hacen en las pollerías, ¿no? Que también es espectacular. Y esta sí, pues, es el último tip que ya te dejo. Es para las señoras que les gusta hacer sus guisos, ¿no? Estos guisos de ollita, ¿no? Tú agarras la papa y en vez de cortarla en cubitos, cojas el cuchillo, metes hasta la mitad de la papa y la cascas, ¿no? ¡Crack! Haces rupturas, ¿no? Y vas rompiendo la papita de a pocos al tamaño que tú quieres. Y esto hace, pues, que esa ruptura haga que salga, pues, la fécula, los carbohidratos y den, pues, ese espesor, ¿no? Igual puedes hacer para un caldillo, ¿no? De huevo, una sopa esta. Mira, yo, tipo chino. Yo lo que hice alguna vez fue la salsa al pesto. Ya, como me había quedado muy aguada, agarré y le metí un par de papas guabantanga. Uh-huh. Y con eso se puso bien contundente. Era una papa genovesa. Sí. Sí. Y cuando me di cuenta, lo único que me quedó fue agarré y freírme un bistec y ponérselo encima así bañadito. Cambié el menú. Menú. La próxima vez ¿cómo se llama? Los aplasta y lo haces unos ñoquis. Unos ñoquis, ahí sería espectacular. No, sí. Pero es que ahí tendría que meterle más papa, pues. Sí. Bueno, y acá, pues, ese es el tip que te tengo, ¿no? La última, la del caldillo. Toda buena sopa o caldo de gallina o pollo, siempre una papita amarilla machacada. ¿Cómo a tu se sopita llama? La criolla, le pones criolla. Tu papita amarilla ahí que queda pero contundente, señores. A ver, Gustavo Panta dice, el terreno más infértil del mundo para cultivarlas es el Vaticano, porque en 2000 años de historia solo ha dado 265 papas. Buen chiste, ¿ah? ¿Eh? ¿Lo conoces al señor? No lo conozco, pero se llama Vera, debe ser pariente de Oscar Vera. Saludos, Oscar Vera. No, el chiste es bueno, ¿sabes lo que faltó? Estrago. Ay, por Dios. Bueno, ya, para terminar el programa tenemos que ir con Radio Patrulla, señores. Radio. ¿Qué radio nos trae Patrulla. Hoy día Radio Patrulla, mi estimado Pepiño? Bueno, mira, acá tengo un blog bonito que es Presidencia del Consejo de Ministros, que te habla acerca de todo lo que es la papa, ¿no? Ya. Está interesante como para que le den una ojeada. No es muy extenso, pero sí tiene puntos interesantes para llegar, pues, ¿no? Ya. Interesante. Bueno, yo más que un blog, lo que yo quería recomendar era el sitio gastronomiaycompañia.com. Gastronomiaycia.com. Que es una página donde van a encontrar variadas recetas, muchísimas recetas, y van a poder hacer lo que les dé la gana. Van a encontrar cosas muy, muy interesantes desde el desayuno hasta la cena. Excelente. Sí. Bueno, yo en esta vez me he ido hacia el lado de investigación, ¿no? Ya. He encontrado una de mis instituciones que más flipo, ¿no? Que es la que mejor hace investigación en Perú, que es el Centro de Investigación de la Papa, ¿no? Ah, mira tú, te fuiste al origen. Claro, al origen, pues, si es el sitio donde sale la mata, toda la ciencia sale ahí de este gran tubérculo, ¿no? Uh-huh. Y en nuestra fanpage de La Sobremesa y en Radio Dionisio le vamos a dejar las direcciones para que ustedes puedan entrar y ver estos. Sí, estos bueno, lugares, ¿no? Yo quiero terminar con mi vida en un dulce. Ya, porque tú sabes que yo siempre tengo que terminar el almuerzo con un postre. Está bien. Sí. Y aquí en mi vida en un dulce, Nidia, que es la autora de este blog, deja unas recetas muy sencillas, muy ricas y unas fotos espectaculares. Mis felicitaciones. Excelente. Sí, yo le daría besos y abrazos, pero estoy un poquito restringido. Tú eres conocido como el dulce. Así es. Habla chapulín. Jugoso, con pelito bueno, en el estuche. Bueno, señores, llegó la hora de partir. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Y los saluda su amigo José Babío con la página El Diabético Boloso y Alfredo Yuro con El Gourmet Trucho. Los dejamos con la caleta de la semana. En Radio Dionisios. Your wishes. get you through them away. It made you happier for more than one day. But now you're lost and cannot figure a way to get out of this lie that comforts you. And you know that I would lie to comfort you. Renew your wishes, yeah, get out of this frame. You'll never change if you keep running our way. A little time you need to figure a way. Cause you know it doesn't lie in front of you. And you know it doesn't lie in front of you. I need a change, cause it's all going on for me. Somebody else don't need me now. I need a change, cause it's all going on for me. Somebody else don't need me now. I want somebody else to meet me now. I said somebody else to meet me now. Brothers on top, chasing all the melodies. Never can't stop cause it's a necessity. You like the rhythm of the brothers that make you dance. I think we're changing the sound of sweet romance. Time to party, Junie, who know that? Everybody wants to get started. Sweet sounds of shamisen, it's a nice style, but you know where they're coming from. Wouldn't it be nice if the whole world got along? Even though the small scale change is possible, we keep saying the same, don't even know what they mean. As if we had never seen the other end of the street. Stop traveling, communicating, educating, singing a song. You'd be surprised how many people wanna hear what you're saying. Apples are red, but taste the same as green. I need a change, cause it's all gone on for me. Somebody else don't need me now. I need a change, cause it's all gone on. Somebody else to meet me now. I want somebody else to meet me now. I said somebody else to meet me now. Lead me now.